yo me quedé anclado en los 60, cuando un eco cantaba en mente no, cuando el amor giraba en cada vuelta de una canción bailando la encerrada. Yo me quedé anclado en los 60, cuando Edith Piaf cantaba Rien de Rien, cuando el dolor brillaba por su ausencia y el corazón volaba sin cesar. Y ahora que soy un otoñal, un viejo autor sentimental, ahora me voy hacia el final, donde Beco aún canta en el tenor. Yo me quedé anclado en los 60, cuando Aznavour cantaba el botón, cuando la fe cegaba las creencias y el corazón gritaba libertad. Yo me quedé anclado en los 60, cuando Montan cantaba Le Jardin, cuando el amor volaba en la tormenta y la pasión se abrió de par en par. Y ahora que soy un otoñal, un viejo autor sentimental, ahora me voy hacia el final, donde Beco aún canta en el tenor. Y ahora que soy un otoñal, un viejo autor sentimental, ahora me voy hacia el final, donde Beco aún canta en el tenor, donde Beco aún canta en el tenor.